El día de anoche, ya casi a las 12 de la noche, se lograron rescatar otras tres personas ahí en Guaymas, también en una casa de seguridad. Estuvimos de manera coordinada trabajando con Marina al respecto y fueron localizadas dos mujeres y un hombre, madre e hija de 15 años de edad, una joven y la madre de 37 años. También se encontró un cuerpo, una persona víctima de homicidio. Actualmente ahorita se están realizando las técnicas de investigación en ese lugar. Se logró la captura de una persona detenida y pues obviamente ya está trabajando equipos de manera coordinada de Fiscalía del Estado con personal de Marina en relación a estos hechos, que creemos estar relacionado también con lo acontecido en estos días anteriores y en los cuales también se logró el rescate de cinco personas.